Ok. ¿Eres consciente de dónde estás? Quienes te han descubierto dicen que eres prácticamente un extraterrestre. Dime, ¿quién eres? Yo soy un viajero del tiempo, al que enviaron pa' este tiempo a decirles en este tiempo que se acaba el tiempo y la especie humana está en peligro de extinción. Solo tendrán la salvación dependiendo su decisión. Del año en que yo vengo todo está fatal. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Sí. Ahora es mundial. La humanidad se pudre de forma brutal, porque en ese tiempo a lo bueno le dirán que está mal. Ahora bien, ¿cómo pretendes convencernos de que has visto el futuro, eh? ¿Cuál es la evidencia que tienes para contar? En el futuro la tecnología los llevó a un abismo, cegados por la apariencia y el consumismo. La manzana mordida domina el mercado y las mentes de los que en las redes están atrapados. En el futuro hay marchas con banderas de colores, aceptan relaciones entre adultos y menores. Pederastas celebran la pedofilia y líderes mundiales cambian mandamientos de la Biblia. La práctica del aborto es un derecho y censuran a los que predican del camino estrecho. Doble homicidio al matar a una embarazada, pero el abortar no es homicidio, no pasa nada. Suena un poquito cruel, pero nada exagerado. Supongo que allá también hay personas que defienden, no sé, sus ideales contrarios, ¿o no? La iglesia, lastimosamente, evitan tocar estos temas pa' que no se vaya la gente. Parejas del mismo sexo en los altares y también supuestos adoradores transexuales. En Halloween iglesias también celebran fiestas, muchos en YouTube engañados por falsos profetas. Artistas cristianos son más industrias que ministro, al punto que han quitado el mensaje de Cristo. Cristianos perdiendo la fe, suicidios por depresión, porque no sintió el apoyo del hermano o del pastor. Hablan de prosperidad, no de la salvación. Por eso el que no tiene un carro cree que no está en bendición. Tratan mejor al que da más peso en la ofrenda, y al humilde que Dios usa lo hacen a la izquierda. Por la forma de vestir se tiran en las redes, no predican en las calles, solo en las cuatro paredes. Aunque también hay un pueblo que es irradical, que demuestra ser la sal en contra de lo que está mal. Que aunque los censuren, siguen hablando de Dios, que no ponen a Baboni en sus estados de TikTok. No, no se dejan llevar por lo que el mundo ofrece y llevan en la frente el Filipenses 4:13. Pastores, iglesias predicando se mantienen, hablando de arrepentimiento, que Cristo viene. Y según quien te envió, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Cuál es la solución? Mira, el que me envió lo único que quiere es que se arrepientan de todos sus pecados cometidos y comprendan que esta tierra pasará, en poco tiempo acabará, que casi viene en una nube y todo ojo lo verá. Deben aceptarlo como Señor y Salvador, serán salvos si creen que el Padre lo resucitó. Por eso es que me envió a decirles que el infierno es real, cuidado sea tarde cuando empiece la Cuarta Guerra Mundial. Wow, espera. He dicho. ¿Cómo es posible si ni siquiera hemos vivido la Tercera Guerra Mundial? Ya la vivieron en el 2020 y ni siquiera se dieron cuenta. Tengo que irme. Espera, ¿cuál es tu máquina del tiempo? Mi máquina del tiempo es una RBR 1960. Al menos me podrías decir, ¿de qué año vienes? 2023.